Lima nublada. Te asombrarás si te digo que en esta ciudad los habitantes han perdido sus nombres en la niebla, allá donde acaba el mundo y las olas hacen restallar millones de guijarros, en el malecón que separa el todo del tiempo, las almas se asoman al mar. En las mareas nubladas está escrito el amor en forma de vals criollo, resonante entre las barcas de pescadores. Hasta la playa han bajado los niños y las vendedoras de las sierras, cargados con sus cestas llenas de flores y dioses desconocidos. Dos soles por una flor, exclaman. Guardo de Lima una estrella en el poniente, una casona virreinal y la vista de un pueblo que en lo alto de los cerros despierta en las favelas. Sé que en estas calles llenas de humo, en la aglomeración de noctámbulos, mujeres en los puestos de fruta, colegiales y empresarios, están congregados todos los pueblos del mundo. Miraflores, Barranco, Pueblo Libre, gritan los voceadores de los autobuses, y en los charcos se reflejan los rostros de hombres que hacen zumos, de los limpiabotas en sus armarios verdes decorados con imágenes religiosas, de taxistas en busca de oro. Esta ciudad se ha convertido en río. Río de sal, río gris, hacia el fragor del oleaje, desde la tierra hasta el mar.